Diario del Futuro. Veinticinco minutos pasaron de las 12 de la noche y acá en Diario del Futuro estamos, como siempre, atentos a las novedades en lo que tiene que ver con la lucha del gremio de trabajadores de prensa, un gremio, como ustedes saben, que no ve sus luchas reflejadas en los medios de comunicación por una especie de solidaridad que hay entre los distintos medios que no reflejan la lucha cuando hay cuestiones de este tipo. Esto, por suerte, últimamente se pudo ir revirtiendo a partir del trabajo en conjunto que fueron tomando las asambleas de los distintos diarios. En principio se sumaron las revistas, se sumaron las .com y las agencias, y en este es el segundo año donde se está discutiendo paritarias en forma conjunta, con la novedad de que en el diario Clarín, una de las empresas más importantes, acaso no, sino la más importante por la cantidad de gente que emplea y también por la importancia que tiene en la opinión pública y la llegada que tiene y por ser el medio más leído, que por primera vez en 12 años, este año pudo elegir una comisión interna, pudo elegir delegados paritarios y participar de forma activa en estas negociaciones y en la lucha, y en ese marco también tomar medidas de fuerza que eran inéditas y que no se tomaban desde hacía décadas en ese medio. Para charlar específicamente de este tema, estamos en comunicación con uno de los delegados de la redacción de Clarín. Estamos hablando de Francisco Paco Rivini, que va a charlar con nosotros para contarnos un poco cómo se vivió hoy en la redacción de la calle Tacuarí este día histórico de lucha. ¿Cómo andás, Francisco? Nico Lantos te saluda acá. Hola, Nico, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, tranquilo, un poco con la voz tomada, pero contento por lo que vos decías, ¿no? Por un día que, para lo que es nuestro gremio, estamos viviendo épocas históricas. La verdad es que la marcha del Día del Periodista, el 7 de junio, fue, estamos hablando de casi 2.000 personas. Hoy superamos fácilmente las 1.200, así que para lo que decías vos, para un gremio que tiene siempre invisibilizadas sus luchas, nos llena de satisfacción este presente. ¿Cómo se vivió hoy dentro de la redacción de Clarín el hecho de que por primera vez el resto de las redacciones se acercaran hasta la puerta del diario para, por un lado, apoyar la lucha gremial que están llevando adentro con todas las dificultades particulares que tiene el caso de ustedes, y por otro lado para peticionar por las paritarias ante una empresa que sin duda define gran parte de lo que decide la Cámara Patronal por el volumen que tiene? Y la verdad que en el espíritu de la gente adentro del diario siempre había un poco de recelo a que venga gente externa, básicamente por la lógica en la cual convivimos en este momento, que es una polarización muy fuerte entre gobierno y oposición. Pero bueno, nosotros de la comisión interna y desde todas las comisiones internas y todos los cuerpos delegados, unamos por recuperar el espacio del periodismo como una visión separada, un tercer actor, ¿no? Que no respondemos, solo respondemos a la gente que representamos, que en un punto es la que nos vota y es a la cual nosotros unamos por mejorarle las condiciones de trabajo. Eso era destacar. Sí, no. Digo que el gremio de prensa tiene una histórica problema de precarización laboral que en casos como los colaboradores y eso, estamos hablando de casi un trabajo en negro legal. Tomando lo que vos comentabas recién, era notorio tanto hoy como en las manifestaciones anteriores que se realizaron en el marco de la lucha de las paritarias, cómo convivían codo a codo trabajadores de Página 12 con Clarín, La Nación con Tiempo Argentino, Telam con Infobae. En ese sentido, dentro de este espíritu, digamos, de que hay más en común quizás entre dos trabajadores de dos medios con una línea opuesta que entre el trabajador de ese medio con el dueño del mismo medio, aunque tengan quizás una mirada ideológica similar. Contanos un poco cómo se vivió hoy el paro de 3 horas y cómo se vivió la semana pasada el paro de 1 hora, que fueron los primeros las primeras medidas tan fuertes que se toman en décadas dentro de la redacción de Clarín. Y sí, pensá que desde el año 2000 Clarín no tuvo más comisión interna. Recordemos que en el año 2000 la comisión interna fue echada, lo mismo que la Junta Electoral. Y ahí se abrió un paréntesis de casi 13 años, en los cuales todo el ejercicio gremial se perdió. Y eso es algo que hay que reconstruir. Y la verdad que hace un año lo que estamos viviendo para nosotros hubiese sido ciencia ficción. Nosotros hicimos nuestra primera asamblea dentro del diario recién hace 2 meses. Hoy estamos haciendo asambleas semanales, estamos votando medidas de lucha, nuestros kits de firmas son con una adhesión cercana al 100%. Y en un punto decanta en lo que vos decías, acá no hay diferencias ideológicas. Las empresas quieren pagar poco y los empleados ganan muy poco. Entonces, en un punto esa ida y vuelta, esa acción y reacción hace que tras tantos años de precarización laboral, el gremio se está poniendo de pie. ¿Cuántos empleados hay hoy en día en Clarín aproximadamente? Dentro de lo que es el área de prensa, ¿no? Porque después está todo lo que tiene que ver con gráficos y todo eso. Exacto. En el diario son 2.700 empleados, de los cuales alrededor de 500 son gráficos. Hablamos de un universo de trabajadores de prensa de más de 2.000 personas, de los cuales periodistas no llegan ni a la mitad de eso. Pensá que son 9 gerencias, dentro de trabajadores de prensa, si vos trabajás en Clarín, está la gente comercial, la gente de marketing, la gente de recursos humanos, los de intendencia, los son infinitos vericuetos que tiene el edificio de AGEA, que es la empresa que nuclea no solo Clarín, sino al diario La Razón, al diario Muy, al diario Le, a la revista Viva, a la revista Él, la revista Genios. Es un gran conglomerado. ¿Y qué adhesión calculás que vienen teniendo las medidas de fuerza de ese universo? Y nosotros nos hemos vuelto muy, muy fuertes en las reacciones. Hay un impacto absoluto desde los cronistas hasta los prosecretarios, y eso es lo que nos ha dado la fuerza. Y ahora pugnamos por lograr entrar en todos esos sectores que no son ajenos. Lo que te decía, comercial, marketing y todos esos sectores que todavía, como nosotros todos provenimos de sectores de reacciones, todavía nos cuesta entrar y pensar que con lo que fue el trauma del año 2000, vencer todos esos miedos no es fácil. Pero bueno, si pensamos en lo que avanzamos en estos 6 meses, la verdad que no podemos seguir soñando con cualquier tipo de logro. Me imagino que es así. Contanos un poco cómo es hoy en día, cómo se vive hoy en día el clima de trabajo en la redacción de Clarín desde que comenzó, digamos, hace 2 meses, toda esta, desde que empezaron las asambleas, desde que ustedes comenzaron, digamos, su mandato como comisión interna. Hace un par de semanas, en una columna en Página 12, Horacio Verbisky describió una situación durante el brindis anual que se hace por el Día del Periodista, una situación muy particular. Entonces, da un poco de curiosidad saber también cómo es el día a día cotidiano ahí. Si sigue siendo igual o si se nota un cambio, hay otro clima. Bueno, la verdad es que los cambios son absolutos y abruptos. Pensá que hace 6 meses, cuando hicimos nuestra elección, recién la noche anterior, el diario nos permitió hacer la elección adentro, si no lo íbamos a hacer en la calle. Tuvimos que sortear un montón de presiones y de campañas en nuestra contra, y eso se superó. Yo creo que en este momento la empresa entiende que nosotros no queremos destruir nada ni prender fuego nada, simplemente queremos mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Y en un punto, yo creo que toda empresa puede entender que un empleado que se siente escuchado y valorado y respetado hace mejor su trabajo. Sí, justamente como vos lo decías, ¿cuáles son hoy en día las perspectivas de futuro dentro de estas peleas? Mañana hay una nueva reunión en el Ministerio y se espera que después de la manifestación de fuerza de hoy haya alguna respuesta por parte de la Cámara Patronal, ¿o esto va para largo? Y ojalá ojalá que sí, que haya una respuesta. La verdad que la última vez que hicimos el Día del Periodista, o sea, que fue también un paro general, con una marcha masiva, a la siguiente audiencia las empresas no cambiaron nada su posición. Yo supongo que para no avalar con un cambio, y no sé si será lo mismo que hagan ahora, pero si no mañana, yo creo que pronto estamos cerca de resolver una paritaria que viene muy muy dilatada, muy atrasada. Pensemos que nuestro acuerdo paritario anterior, en 2012, venció el 31 de marzo, así que venimos con sueldos congelados, y la verdad que en el gremio no se cobran los sueldos suficientes como para poder subsistir sin acompañar mínimamente la inflación. Bárbaro. Por último, te pregunto, Paco, ¿cómo se han vivido dentro de la redacción de Clarín en los últimos tiempos los rumores que ha habido, nunca confirmados, sobre quizás un intento de un avance del gobierno sobre la redacción? Se habló de una intervención del grupo de medios, etcétera. Sé que ha habido asambleas donde han discutido este tema como trabajadores, y quería justamente consultarte cuál era la opinión de ustedes como trabajadores de Clarín de estos temas. Nosotros, cuando surgió toda esa situación, la gente nos pidió hacer una asamblea, que no era que la habíamos planeado ni convocado. Terminó siendo una asamblea espontánea donde se habló todo este tema. En esa asamblea se votó un comunicado en rechazo a cualquier tipo de intervención, pero que además tenía un cierto juego interno ese comunicado. Porque ese comunicado, la empresa lo publicó en su diario, en Clarín, con lo cual nombraba por primera vez a la comisión interna. Fue nuestro primer mojón tras el primer reconocimiento. Sin haber sido recibidos y sin tener ningún tipo de contestación de la empresa, fue que dentro de la gerencia periodística se reconozca a la comisión interna, y por lo tanto eso derivó en que Recursos Humanos, que es nuestro interlocutor natural, también se plegara a esa situación y se diera al diálogo. Que es, no, fue un avance muy importante para ustedes hacia adentro, ese reconocimiento, digamos, hacia el público, porque les permitió a ustedes fortalecerse internamente. Exactamente. Bueno, en ese sentido esperemos que siga habiendo buenas novedades. Según tengo entendido, mañana en su edición impresa el diario va a estar reflejando también las protestas de ayer, aunque sea, no sé si con un pirulo, con algo mínimo, pero me han comentado algo por el estilo, lo cual también sería muy... Una fotoepígrafe, dentro de todo bastante grande, el texto es pequeño porque justamente es una fotoepígrafe, pero para lo que vos decías, para combatir la invisibilización a la que nos tienen acostumbradas las empresas del sector, todos estos pequeños pasos suman y nos hacen más fuertes. Sí, la verdad que hace pocos meses pensar en llegar a esta altura, tanto en lo que tiene que ver con la capacidad de organización de los trabajadores de prensa, como también, bueno, el hecho de que la semana pasada dos de los columnistas principales de Página 12 le dedicaron un espacio en sus columnas del domingo. Ahora va a pasar algo con esta fotoepígrafe que va a salir mañana en Clarín. Lo mismo pasó en Tiempo Argentino. Está saliendo en algunos canales de televisión. Está ganando espacios en los medios, algo que antes era imposible de ver. Así que evidentemente algo está sucediendo ahí. Francisco, te agradecemos mucho la comunicación, te dejamos descansar, sé que debe haber sido un día larguísimo para vos hoy, y quedamos en contacto permanentemente. Cualquier cosa que les podamos ser útiles desde acá, desde Diario del Futuro, nos ponemos a disposición. Muchísimas gracias, Nicolás, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Francisco Rabini, delegado de Clarín, por lo que tiene que ver con la pelea sindical dentro de ese diario y también con las paritarias de prensa 2013.